¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.80 de la banda de frecuencia modulada. Emitiendo, no sé si mis compañeros me corregirán, a través de ondas electromagnéticas y no a través de radioactividad, como leía yo el otro día en una carta en un diario de Jerez. Que no se pueden escribir disparates, señores, que hay que escuchar un punto azul, que las antenas de los móviles no tienen radioactividad, que no tienen. Saludos de Alfonso Sabrío, que se encuentra en la cabina, y de nuestros compañeros que se encuentran con nosotros aquí. Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy animado. Cada vez más rubio. Sí. Felicidades por su estreno televisivo. Muchas gracias. ¿Eh? Con apagón, pero bueno. No. Bien. Los cables que estaban por medio y se pisan. Y se pisan. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Que viene, como no somos televisión, somos radio, nuestros oyentes, nuestros escuchantes no lo ven. Y él viene pues con una tinaja de toda el agua recogida durante esta semana, para que veamos que es verdad que ha traído ese agua de lluvia que luego utilizaremos, por ejemplo, para alinear aceituna o algo así. Buenas noches. Buenas noches. Una tinaja muy grande. Una tinaja muy grande. Don José Luis Parra. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Muy bien. Aquí... ¿Le gusta a usted la lluvia? Pues la lluvia es en estos momentos bastante agradable. Sí, en sí. Ahora, a ver si baja un poquito la temperatura también. ¿Palmosto? Ahí. Don Máster Montes de Oca, iba a decir. Don Marcos Montes de Oca. ¿Qué estaría yo pensando? Vaya. Un lapsus in lingua, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Eso es según Freud, vaya usted a saber. Por cierto, ahora os digo, que no se me olvide. ¿Sabéis interpretar los sueños? No, ¿no? Bueno, ahora me contáis. Bienvenido, don Marcos. Bien hallado. Don... Estás de espalda, sabes que voy a poner. Don Luis María. Nunca le dé la espalda al locutor. Hola, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. A ver si alguna vez tiene algo que contar o no. Que sabemos que tiene mucho que contar. Sí, ya. De astronomía. Estoy reservando. De hacer telescopio. Pero usted no quiere hablar. Viene, escucha, se calla. No iba a ser el primero que saliera por patas de este programa por no hablar. Se lo advierto. Bueno, yo vengo para aprender. Es un toque de atención. Para aprenderlo puede escuchar desde su casa o a través de internet. Bueno, verdad, vengo para comerme después el bocadillo con esta gente. Ah, bueno. Señor presidente. Te hemos pillado. Señor presidente. No tiene micrófono. Ese micrófono no existe. Tiene que compartirlo con Marcos. Ahí. Buenas noches, ¿ahora sí? Sí, vamos, un poquito más se lo meten en la boca. Me han traído de sofá un micrófono nuevo. Ahí. Buenas noches a todos. Buenas noches, pues tenéis que compartir el micro. Ese micro, sabéis que yo os lo he quitado porque lo tengo yo aquí, para que no se escuchen ruidos. Yo lo he quitado de en medio para que no os liéis, no os confundáis. No lo quité de ahí, por los medios de la mesa. Ahí. que aunque no funcione valen un pastón. Don Antonio Fernández Rodríguez, que se encuentra a mi lado aquí, mosqueado con Mahoma, mosqueado con Jesucristo, mosqueado con Zeus. ¿Ha entrado así? No sé yo. Sigue usted igual, ¿no? Sigue igual. Y bueno, se olvidó que me presenté antes. En cuanto a la interpretación de los sueños, que soñé el otro día, que me levantaba, ¿no? Miraba el calendario y era el día cero. Y decía yo, jolín, día cero, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a cobrar este mes? ¿Qué significará eso? Es inquietante, ¿eh? Es muy original. O sea, yo, un relato que empezara de ese modo, yo lo devoraría. ¿A que sí? Vas a hacer una novela, voy a escribir una novela al día ¿La cero. Interpretación de los sueños? Sí, sí. Pues ¿qué? Los sueños siempre son la ventana al subconsciente de los humanos. Al inconsciente, si es que... Al subconsciente. Si es que existe. Si es que supuestamente tiene que existir, porque... El señor Parra seguro... ¿Usted qué cree que puede significar eso? De soñar que estamos en el día cero. O sea, un día que no hay. Yo estoy convencido de que es un encuentro con el infinito. Posiblemente. ¿Se puede leer usted el libro de Wistrow, El tiempo en la historia? Ahí encontrará la explicación. Bueno, luego me da el ISBN, lo busco. Puede ser que sea no encontrarte cómodo en una cierta situación y estar como fuera de tiempo. Lo que yo más intento es a la interpretación. Yo no sentirte a gusto dentro de la línea temporal en la que te encuentras ahora mismo. Y por lo tanto, como el cero no existe, el Lito se ríe. Lito se ríe. Escapa mi percepción. Yo le preguntaría a don Alfonso, ¿qué es para usted el cero? ¿Qué representa el cero para usted? Nada. La nada. Nada. Cantidad, nada. Nada, cantidad, nada. Lo que es nada, ¿no? Y además que lo vi perfectamente, un calendario estos grandes que hay, ¿no? Y el cero, o sea, hoy estamos a cero. Y luego venía el 1, 2, 3, 4. O sea, que no era un cero solo, sino el 0, 1, 2. Pero estaba cero. El cero te permite enlazar con los números negativos, o sea, con el pasado. Y permite también enlazar con el futuro. ¿Claro? O sea, que por eso digo lo del infinito. Y como estamos en un calendario, pues imagínate. O sea, la crisis. Controlar el tiempo. La crisis de los 40. ¿Va usted a cometer algún nuevo proyecto, algún cambio de vida? Tengo que hacer una página web nueva, porque se me ha fastidiado la que tenía. Estamos psicoanalizando. Pero un cero suena a punto de partida. Suena a partir de ahora comienzo algo nuevo. No, bueno, vale, ya hablaremos de eso. En el programa, yo no soy el protagonista del programa. Lito. José Luis, ¿tú querías decir algo ahora? No. José Luis, hoy tienes. Cuando viene José Luis, es monográfico de José Luis. Para eso viene. Para eso viene, hay que aprovecharlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer? Que yo tengo un árbol muy frondoso, una acacia, delante de mi casa, y ha volado la acacia. De tajo, de cuajo. ¿Qué va a pasar? Que los fenómenos naturales pues son como son. Estamos mal acostumbrados a ser seres urbanos y que. Lo único que nos perturbe sean nuestros quehaceres urbanos, pero estamos en la naturaleza aunque estemos dentro de una ciudad y si sopla el viento porque hay una borrasca y entra un frente, sopla y no hay que tampoco, como decía usted en el correo, buscarle explicaciones de tornado. Entonces un soplo de viento un poco más fuerte que de lo normal, pero... Eran 80 kilómetros por hora. ¿Qué? 80 kilómetros por hora. Yo no me quiero imaginar... 80 kilómetros por hora está bastante bien, no llega a ser huracán. Pero solo que hay... huracanados a partir de 100. Pero solo que hay en Galicia grados por 3, ¿no? Hombre, es que Galicia es la primera tierra que se encuentra una masa de aire que viene del océano alimentada con su calor y todo eso. La primera tierra que encuentra es Galicia. Y es normalmente... viene muy enérgica, vamos, que conforme ya se aplaca conforme va pasando por tierra. Por eso en Galicia no hay árboles, hay hierba, ¿no? No sé, una explicación muy sencilla. Bueno, tampoco hay árboles porque se simplifica un poco el tema, ¿no? Los pocos que había se quemaron. Pero vamos, que no las borrascas atlánticas pueden ser violentas. Han venido restos de huracanes, no ya como huracanes, pero bueno. Pero, por ejemplo, de viento, en Tarifa lo de 80 lo tienen un día sí y otro también. ¿Sí? como haya Levante un poquito cabreado. Levante de tres palos, como dice. ¿Tres palos? Son 30. Son. Estamos a. 15 nudos, ¿no? O sea, cada palito son 5 nudos, ¿no? Estamos a día 26 de octubre de 2006. Sí. Y desde el 18, hace 8 días, no para de llover todos. Exacto. Los días. Eso es bueno. Muy bueno. Muy bueno porque por la situación que teníamos de escasez, ¿no? De agua. ¿Y eso hace presagiar que el año pluviométrico sea lluvioso? Usted no se atreve. No. Marco, quítese en medio, no veo. Ahí. El nivel de los pantanos ha subido general, ¿no? Por primera vez, desde mayo, por encima del 40%. Lo cual está muy bien. Hombre, lluviosos, octubre es lluvioso. Y hay que pensar, a falta de que siempre al pasar tantos días de agua, dentro de 4, 5 o una semana es cuando se verá realmente la recogida de agua. Sí. Que no, sí. Lo inmediato es poco, pero después toda la escorrentía esa va llenando. Los meses propiamente de lluvia, octubre, noviembre. Y diciembre. Y diciembre, cuando Marcos esté quieto, o sea, ya me enteraré yo. Don por Marcos. Estadística que yo pueda manejar... los mejores años es en Jerez, bueno, en la comarca y son noviembre y diciembre. Octubre los hay buenos y los hay malos. Son más inestables, pero más fijos de precipitaciones noviembre y diciembre. Son los que más o menos mantienen siempre un ritmo. He intentado buscar rachas de precipitaciones seguidas de varios días. No lo he llegado a comprobar todo lo que tengo almacenado porque pronto y avanzaré que traeré cositas para conmemorar el décimo aniversario de la estación Lito 1.0 y 2.0 porque empecé con la 1. Traeré cositas cuando lo haya recogido un poco más datos más generales, pero creo que ha habido pocas rachas de 8 o 9 días lloviendo. Por eso que yo tengo ganas poca, de sol. Poca. No puedo decir asegurando, ya he encontrado una mayor. Hoy que fue la del diciembre del 96, la de las inundaciones, que es cuando yo empecé a medir. Y en ese diciembre empecé a medir en noviembre de ese mismo año, el mes anterior. Y ese año, ese mes en concreto, fueron 16 días lloviendo, sin parar, diciembre. Es que habíamos 8. Y con algunos días de 50 litros, y de 40, y de 60. Sí. Ese año fue, bueno, 500 en un mes, 500 litros en un mes, 16 días lloviendo. Creo que ese es el récord, no creo que haya pasado ese número de días seguidos, ¿no? Hombre. Y quitando eso, pues quizás estemos en uno de los mayores. ¿Cómo está lloviendo? ¿Cuántos litros están cayendo al día ahora, más o menos? Pues mira, aquí lo traigo. Pues sabía que me iba a preguntar. Claro. Lo traigo. Muy bien, no muy está bien. Pasado a limpio ni con los gráficos que le gusta a mi compañero Antonio, pero ya está en sucio para sacar los datos. Empezó el lunes. Sí. El lunes pasado. No, de la semana pasada, lunes. ¿Y el día? ¿Qué día? El lunes 16. Exacto. Empezó a llover. 16 de octubre. 2,2. Martes, 58,6. Vaya. Miércoles, 12,3. Jueves, 7,7. Viernes, 1,2. Sábado, 15,9. Domingo, 0,9. Lunes 12,3, martes 0,3, ayer miércoles 35,3, sí. Y hoy llevamos ya 27. Tú cuentas desde las 12. Las 12, por eso hoy hay, sí, porque caña, esta madrugada, porque anoche a las 12 y cuarto... Cayó agua. Cayó. Y con fuerza. Lo he sumado a grosso modo 175 aproximadamente. 175 litros en 9 días de lluvia. Está bien. Con que tuviéramos esa semanita todos los meses, ¿verdad? Bueno, seríamos felices. Sí. Pues antes yo quitaba los 58 de ese día, me ponía un poquito más bajo. Ya, si lo tenemos que mantener, cuando pasarse de 40 litros ya es un poquito. Cuando venía yo para acá para la radio, estaba despejado, había grandes claros. Y había una luna creciente preciosa. Y el cielo limpio, limpio, limpio. Y es lo bonito que es mirar cielo después de la lluvia. A ver si hay suerte este fin de semana, ¿no? Pero me parece a mí que no. Las previsiones dan agua. Bueno, agua no, nuboso. Nuboso. Bueno. Ya está. Bueno, ahora, si luego tenemos tiempo, hablamos de las noticias, ¿eh, Pablo? Sin problema. Que sepan nuestros oyentes que aparte de un punto azul en la radio hora y media, tenemos un puntito azul. Es un incidente que se han caído un montón de discos. Ahora los recojo. Tenemos un puntito azul en la televisión pública de Jerez, en Onda Jerez Televisión. Cuarto de hora, 20 minutos, no sé cuánto dura, más o menos. Porque lo sepan todos nuestros oyentes. Y ya hemos pasado por aquí casi 18 todos. 18 minutos sin corte de luz. Sin corte de luz. El corte de luz. Está bien. Este último programa. Ha estado tocando esto ahí. Estuvo de estreno Don Pablo. ¿Qué te pareció la experiencia de la tele? Muy bonita. Me gusta mucho. Sí. ¿Te gustó más la televisión que la radio? Es diferente. Es muy diferente. No tiene nada que ver. Nada que ver. El aspecto visual ya de por sí. No, es decir, realmente tú aquí puedes venir si quieres con el pijama puesto. Y un chanda y... Como venimos siempre. Como venimos, vamos, prácticamente. También puedes llegar a las 10 menos 5 y empezar a las 10. Pues no hay que maquillarse ni nada. Exacto, la televisión no puede, tiene que estar... Y además, allí se te ve la cara nerviosa, aquí no. Claro. Don Marcos, ¿no? Su experiencia, no sé si usted había estado antes alguna vez. No, nunca. Ha sido mi primera experiencia televisiva. ¿Y qué? Bautismo. ¿Cómo te fue? Bien, relativamente tranquilo, ¿eh? Así es cierto que la cámara impone algo. Sí. Quizás más lo que más impone quizás es la sensación de inmediatez. O sea, que sabes que cualquier gesto que hagas, sí, lo están viendo varias, no sé si cientos o miles de personas. Muchas personas, sí. Pero sí, la verdad es que es una sensación de... Pero Marcos... Impone algo. Aquí también tienes inmediatez. Lo que digas te está escuchando mucha gente. Sí, pero... ¿Pero qué? Mi gesto me lo guardo. Ah. Usted lo ha dicho perfectamente. Un mínimo gesto de nerviosismo... Se nota en la televisión. Aquí no. Aquí se puede disimular mientras no te tiemble la voz. Claro, aquí te ponemos mala cara si queremos y no pasa nada. Sí, bueno, te puedo decir que estás equivocando, cállate, pero allí no se te puede decir nada. Uno puede hacer gesto diciendo, por favor, no me hagas esa pregunta, con gesto lo puedes decir. No. Pero en la televisión eso no está consentido. José Luis, tú ya has ido varias veces, pero bueno, cuenta. Sí, pues a mí me pasa igual. Tienes un puntito más a la hora de decir, venga, vamos a empezar. Se encienden las luces, empieza el presentador a hablar. Tiene un cierto sentido de cierto... miedo de hacerlo bien o hacerlo mal. La radio, no sé si es que venimos todas las semanas y ya nos pilla muy una cosa muy sencilla, te das tu tema preparado, hablar aquí con los compañeros, pero la tele tiene ese puntito siempre de a ver qué hago, a ver si me sale bien, en fin. Uh-huh. Por aunque hayas ido ya dos o tres veces, no importa. Siempre que empieza y dicen, con todos ustedes... ¿Y tú, Lito? Lo mismo que mis compañeros. Me gusta más la radio. A mí me gusta más la radio. No, creo que puede ser también por, como dice José Luis, por la experiencia que tenemos, que nosotros en televisión, ¿cuántos han sido? Pocas veces. 5 entrevistas, 4, 6, como mucho, y las que hayamos al cabo ido... de los años. Sí, claro. Este programa suma todos los jueves desde el 99. ¿9? ¿No? Son muchos jueves, ¿eh? Tenemos cierta práctica ya, pero las entrevistas, aunque han sido pocas, ya se pueden comparar, y yo creo que me quedo con la radio. Lo mejor de la radio es que se puede comer. Sí, mientras. Lo digo porque siempre hay en la mesa algunos pestiños, unas galletitas, que hoy por cierto trajo Luis María un... ¿Y tú qué dices? Y ahí mientras que uno habla, el otro estamos comiéndonos aquí los polvorones. José Luis. O sea, yo he tenido, vamos, no es lo mismo exactamente, pero la experiencia de las conferencias, ¿no? Sí. Con público, como el teatro, esto es como el teatro. Ahí es peor porque estás viendo la reacción de la gente. Y entonces yo creo que cometemos aquí en la radio un pequeño error. Y es pensar... Muchas veces que no nos está oyendo nadie. Sí, pero te digo una cosa. No es error de un punto azul, es error de todos los programas de radio de allí. Y mucha gente, cuando llama por teléfono, Digo, no se están dando cuenta que se están dirigiendo a un montón de público. Claro. Pero también le he dado una cierta familiaridad, ¿no? Sí, un lenguaje. Yo lo que veo en la televisión, yo me encuentro con dos problemas. Uno, la verdad que el chaval, Daniel, quien lleva el programa, me gusta cómo lo hace, porque es una persona que de astronomía, pues, no, bueno, no es que no sepa, sino que no es lo suyo, pero por lo pronto, yo le escribo, suelo escribirle el sábado o el domingo, y yo sé que él se lo prepara. Por lo menos que él sabe de lo que vamos a hablar, no le va a sonar a chino. Pero es él, veo eso de que con ustedes, conmigo, podéis estar más cómodos, porque yo sé por dónde, por el tema de astronomía sé por dónde tirar, porque me gusta la astronomía, soy igual que ustedes en ese aspecto, ¿no? Podéis estar más tranquilos en ese sentido. Sé lo que voy a preguntar, sé lo que le puedo preguntar a uno. Yo cuando hago una pregunta ya sé quién me va a contestar. Y sé que es lo que me voy a contestar. Claro, cuando una persona es ajena al mundo de la astronomía, es un periodista, es más complicado. Y la otra cosa es la sensación, no sé si Marco me dará la razón, de examen. Yo ayer me parece que me estaban examinando. No, yo creo que teniendo usted detrás en la pecera, la sensación de examen que se tiene en la televisión no la supera, ni muchísimo menos. No, lo que yo que pone, es interesante. Vamos a traducir, pone gesto extrañado como si no supieran de lo que le están hablando. ¿Quién ha entendido lo que ha dicho? A ver, amigo Alfonso. Ah. Yo creo que es un medio que te siente uno más seguro. Este sí. Sí, con mayor seguridad dentro, ¿no? Pero más que nada por la familiaridad del medio en sí, por lo que nos reunimos aquí, que estamos como en una especie de reunión. Y en cierta manera, el hecho de pensar de que no nos está oyendo nadie, a veces puede ser bueno. Sí. Para la espontaneidad de la conversación y de lo que se está hablando. Porque parece que estamos debatiendo o como una reunión entre nosotros. Y eso le da un poco más de espontaneidad y de originalidad al tema que se trate. Eso es bueno en algunas maneras, pensar en que no nos está oyendo nadie. Otra cosa, poca gente. Otra cosa, Pablo, yo creo que interesante es que siempre, aquí en la radio podemos ser 4 o 5, o puede estar esto lleno con 12, pero todos son miembros, claro, de Magallanes y amigos. Eso es. No hay nadie extraño. Aquí no hay nadie extraño. Allí estamos una persona o dos de Magallanes, que somos amigos, después está el presentador, ves por ahí dos cámaras, y viene un señor de barba que te pone el micrófono. Exacto. El realizador que viene a preguntarte cómo te llamas para ponerlo en la pantallita abajo y tal. Sí. Ves un montón de gente extraña a tu alrededor que te hace un poco estar más incómodo que aquí, por ejemplo, que estamos en familia, digamos. El grupo también arropa mucho. Salvo muy pocos programas, que venimos dos el jueves de horas bajas del año o tres, la mayoría de los jueves del año somos de 5 para arriba. Por eso entonces, me gusta el grupo arropa. Por eso me gusta que siempre vayan dos. Sí, porque siempre uno tira del otro. Claro, porque te puede quedar en blanco. Pero sí, el papel en el que yo no quisiera nunca representar es el de presentador. Eso es horrible. Debe ser terrible porque la persona que está siendo entrevistada no debe quedarse en blanco, pero le puede pasar. Pero el que bajo ningún concepto puede quedarse en blanco es el presentador. Pero son gente que y en un momento dado en la radio quizá puedas poner música o algo similar, pero que tienes que tener una dote muy definida para ser presentador. Yo realmente admiro esa capacidad que tiene el presentador Dani de espontaneidad. Sí, bueno, de buscar tema, de hacer las preguntas adecuadas. Y la manera de hacerlas. De conseguir que no se quede en blanco, sacarle jugo a la persona entrevistada. ¿Sabes por qué hace la pregunta adecuada? Porque el hombre se la ha preparado antes. Porque yo me di cuenta, yo le digo, mira, voy a hablar de Laika, de tal y cual. Y yo sé que él se la ha leído. Porque a mí me han hecho entrevistas en otro sitio. Y la persona que me está preguntando es que no. Tú dices, por Dios, esta persona no tiene ni idea de lo que está. Me han llegado a preguntar si me metería yo un agujero negro. Una licenciada, ¿no? O sea, y sé tú, bueno, ¿cómo contestas tú eso, no? Por eso yo en la radio hago programas de zarzuela, hago programas de astronomía, de fútbol no hago. Porque como no sé, me callo. Pasa que sí, la dolorosa, un pedazo de zarzuela, no mirarme con cara de nada. Chico. Ahí está, doña Francisquita. Bohemios, la chulapona y la antología. Bueno, ahora Marco se mueve un poquito aquí, a la derecha, no te costará trabajo. WhatsApp tengo, ¿eh? Tengo WhatsApp. Don Azul Esparra, hoy trae usted un tema precioso. Precioso, sí. Y te digo precioso, mira, primero, porque nos escuchan desde América, lo cual saludamos a todas las personas que nos escuchan, sobre todo de Argentina, ¿eh? Muchas personas que nos escuchan desde allí. También porque somos andaluces, y yo cuando he leído el libro que usted tiene hoy aquí en sus manos, como conocía el sitio, habla de Sanlúcar de Barrameda, joder, aquí ha estado este hombre. A mí me ha llegado, y me encanta, es uno de mis temas favoritos. ¿De quién vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de, podríamos titularlo Cristóbal Colón y los descubrimientos en su tiempo, ¿eh? Porque no es ya solo lo que hiciera Cristóbal Colón, sino lo que se hizo durante el tiempo que él estuvo vivo, ¿no? O sea, ese es el punto fundamental. Pues toda la antena que ha preparado don Antonio para usted a su disposición. De todas maneras, hay que decir primero que nos quedamos con los dos viajes de Ibn Battuta y Cristóbal Colón y con la experiencia vikinga, ¿no? Uh-huh. Y esto ahora, digamos que nos va a servir para recoger el tema, ¿no? Antes que nada decir que junto con, en ese momento, hay una potencia que es España, está produciéndose la unificación del territorio fundamentalmente llevado a cabo por la corona de Castilla. Se habían unido ya por el matrimonio de Isabel y de Fernando Castilla y Aragón. Aragón había sufrido una expansión territorial o había realizado una expansión territorial a lo largo del Mediterráneo, de manera que hubo un momento un poco antes de esta fecha en que controlaban el reino de las dos Sicilias, incluso el sur de Grecia. Uh-huh. Esta parte se perdió luego, pero estaba en la posesión de la corona de Aragón. ¿Y Nápoles también? Sí, el reino de las dos Sicilias es Nápoles. Ajá, y de acuerdo. Sicilia. Bueno, por otro lado, Castilla había unificado todo el territorio. Con el matrimonio las dos potencias se unen y solamente queda al margen Portugal, que la política matrimonial de los reyes católicos permitirá que con Felipe II pues se integre también en este imperio, ¿no? Y digo Felipe II porque todavía con Carlos I no es Portugal no pertenece a España, sino que pertenece a esta política de unión de los austrias, ¿no? Una vez dicho esto, hay que decir que tanto Castilla como Portugal son dos grandes potencias en el momento. El eje que se encontraba de potencia mediterránea, que se encontraba en Italia, se ha desplazado y ahora mismo las potencias son Portugal y Castilla. No han sufrido reveses de guerras, de pestes, de incidencias que ha sufrido el resto de Europa, y en este momento pues se encuentran en plena expansión que no es solo política, sino que una expansión también económica, ¿no? Hay necesidad de exportar productos como las lanas merinas, y la forma de exportar pues es conseguir nuevos mercados, y en eso están tanto Castilla como Portugal. Portugal pretende llegar al otro lado del mundo, a Oriente, a la India y a la China, y para ello busca circunnavegar África, tema que ya habíamos visto con los fenicios, los egipcios, etcétera, ¿no? Pero esta vez con medios. Esta gente sí tenía los medios para poder hacer el paso del Cabo de las Tormentas, ¿no? Y por otro lado tenemos a España, que necesita también llegar a Oriente, pero que ve que la expansión portuguesa pues le impide, digamos que, coger la misma ruta. Entonces, el plantear una ruta alternativa, en principio, le parece una idea interesante. Pero esta idea hay que venderla, y en eso, de eso trata el tema de hoy, ¿no? Antes que nada, podemos empezar con ver qué es lo que ha pasado con Portugal, ¿no? Portugal lleva todo el siglo XV intentando llegar a lo que hoy día es Sudáfrica, o sea, al sur de África. Una preguntita, ¿te puedo preguntar? ¿Se conocía ya el Cabo de Buena Esperanza o no? No se conocía porque no se había llegado allí. Por eso digo que lleva todo, se sabía que se podía dar la vuelta a través de África. Eso se sabía. Se suponía, pero había que buscar el sitio, la ruta. Nadie había estado allí. Nadie conocía cómo era África por el sur. No existía un mapa de África. Se sabía que África seguía hacia abajo. Y hay una anécdota muy interesante, ya que estamos en... Hay dos personajes fundamentales en esta historia de los portugueses y el descubrimiento, que son Enrique el Navegante, un rey que puso todos los medios para que los descubrimientos, en concreto el descubrimiento africano, se hiciera posible. Y por otro lado, una vez que desaparece Enrique el Navegante, Juan II, que es coetáneo de los católicos. Colón. Y hay una anécdota muy interesante, que es la de Gil Eanes. Este señor, ya una vez que en distintas etapas se ha llegado prácticamente hasta el Ecuador, se encuentra con que, bueno, esta gente pues está ilustrada, ha leído, y sabe que Aristóteles, aquello le denomina la zona perusta. Es una zona donde, según Aristóteles, incluso el mar está hirviendo del calor que hace ahí. El sol incide directamente y por ahí no se puede pasar. ¿A qué zona se refería? Al Ecuador. Ah. A la zona del Ecuador. Sí. ¿Eh? O sea, la zona del Ecuador, para él, todo estaría lleno de desierto. De hecho, al lado está el Sahara. Ah. O sea, el Sahara divide el continente africano, y en la zona de mar, pues lo que habría sería un mar hirviendo. Y es muy gracioso porque Gil Eanes va con un barco hacia esta zona y ve que el agua está como hirviendo. Y al hombre no se le ocurre otra cosa que darse la vuelta y volverse para Portugal. Allí le echan una bronca, claro. Tú eres un cobarde, tienes que volver otra vez. Total, que el hombre vuelve otra vez, va hacia el oeste, y entonces se da cuenta de que no hay nada, ¿no? De que era simplemente el agua que estaba rompiendo con un saliente que había y lo había interpretado como la imposibilidad de seguir porque el agua estaba hirviendo, ¿no? El Golfo de Guinea. Sí, es prácticamente en esa zona. Puedo imaginar la cara de ese señor la segunda vez que fue. Absolutamente aterrorizado, ¿no? Claro. Ante lo que se iba a encontrar. Ya no sabía lo que se iba a encontrar. Además, el rey me mata. Por aquella época era cuando se descubren las Islas Canarias, no estaban conquistadas todavía. De eso hablaremos justo, o sea, sí. Un momentito antes de llegar. Me refiero a 1492. Es que en 1492 todavía no estaban conquistadas. Exacto, no estaban conquistadas. No estaban conquistadas. Entonces hablaremos de eso tarde, un momentito. En el 94. Y la cuestión está en que hay distintas expediciones hacia el sur. Y por fin, en 1488, Bartolomé Díaz pues logra llegar al cabo, ¿no? Sí. A partir de ese momento, la ruta hacia la India está abierta. Y quien la realizará, que lo veremos, será Vasco de Gama, ¿no? Bartolomé Díaz es el que descubre el cabo Nueva Esperanza. Es el que llega hasta allí y lo pasa. Y ya sabe que ese es el final. Y sabe que ya se vuelve, que se va hacia arriba. Lo que pasa es que no llega mucho más allá. Gira. Claro, porque cambia la vuelve, posición, claro. Gira, claro, y luego sabe que va para el norte. Otra vez por el mismo sitio. Y aquí es donde está el punto crítico del asunto, el explicar esto, ¿no? Resulta que mientras que los portugueses van a través de la costa, separándose ligeramente a veces, y luego vuelven por el mismo sitio, la cosa está muy clara. Nada más que hay que seguir la costa. Sí. Y si un día tienes problemas, pues ellos iban poniendo estacionamientos por allí. Ya digo, tardaron un siglo. Durante un siglo... Ellos entraban en contacto con las poblaciones. Con las poblaciones, claro. De hecho, las dos colonias más importantes recientes de los portugueses, que son Mozambique y Angola, pues son africanas y además de la punta sur y están allí. O sea que... lo que ocurre es que, claro, después tenían muchos... digamos que puntos que las otras potencias luego pues les quitaron, fundamentalmente ya estamos hablando de mucho tiempo después, Francia y Inglaterra, como es lógico, ¿no? Entonces, pero bueno, y después pusieron, son muy conocidas también las colonias indias, pero ya eso digamos que es posterior todo, ¿no? Igual que la expansión española en América es posterior, ¿no? Decir solo eso, que El gran descubridor y el gran viajero será Vasco de Gama. Vasco de Gama coincide plenamente con Colón, y luego volveremos a sacar otra vez porque le plantea un problema, y es que Vasco de Gama llega a la India justamente después del primer viaje de Colón. Lo que supone que, digamos, que la carrera, esto es como la carrera espacial de soviéticos y americanos en el siglo XX, ¿no? Pues a ver quién llegaba primero a Oriente y se quedaba con el mercado de las especias. Hay que recordar que quien está en medio son los musulmanes, el Imperio Turco, que impedía el tráfico normal de mercancías y por supuesto, el que las mercancías estuvieran a los precios que Occidente necesitaba, ¿no? Uh-huh. Bendito, la música que estamos escuchando, aunque algunas veces la he puesto, es 1492, la banda sonora de la película, que es de Evangelis. Lo digo porque si a alguien le gusta y la vamos a poner, y además es la que mejor le viene a lo que estamos hablando, es esta. ¿Sí? Pues, Luis. Bien, Cristóbal Colón es genovés. Parece que ha habido mucha polémica, todo el mundo se ha querido decir que pertenecía a su nación. Pero cada día está más claro que nace en Génova, en 1451, y que luego realiza muchos viajes. Él es un marinero, es una persona al principio no ilustrada, luego intenta, para demostrar precisamente, demostrar que está en Asia, pues se pone a estudiar, se convierte en una persona más ilustrada y digamos que termina de meter la pata, porque a más conocimiento, más error, ¿no?, en este caso. Y es curioso porque muchas veces le echaban en cara el poco conocimiento teórico y la poca cultura que podía en un momento dado tener. Y él venía a decir que Dios le había dado la posibilidad de conocer lo que la gente ilustrada no tenía poder de conocer. Lo que está claro es que era un genio, ¿no?, en el sentido de que sus inquietudes y su capacidad de observación pues era gigantesca, ¿no? Una vez dicho esto, hay que decir que él se embarca por el Mediterráneo, conoce el Mediterráneo como marinero, dice que llegó hasta Islandia, con los portugueses, porque él naufraga cerca de Portugal y se casa con una portuguesa, hija de una familia noble, y viaja también a lo largo de la costa africana. Él dice que incluso pasando del Ecuador. Entonces, digamos que él se presenta a las distintas cortes, a la corte de Portugal y a la corte de Castilla, como una persona muy experimentada. La idea suya no le nace de la noche al día. Hay un momento en el que la incuba y de pronto aparece, y es producto también de lecturas, fundamentalmente de clásicos. Y esto habría que recordarlo un poco, ¿no?, sin ser exhaustivo, pero por lo menos un poco. Por un lado, hay que hablar de que Toscanelli ya había realizado un mapa del mundo, donde las distancias que había hasta Zipango, Japón, y Katai, China, venían a ser aproximadamente como las que hay hasta Cuba y América. O sea, la coincidencia en el mapa es prácticamente la misma, con lo que era un viaje posible. Por otro lado, hay que decir que bueno, que la idea que tenemos luego de que esta gente en esta época concreta que estamos hablando, en finales del siglo XV y comienzos del XVI, pensaba que la Tierra era plana, no es verdad, ¿no? Sino que se sabía muy bien desde antiguo que la Tierra era esférica. De hecho, en la Edad Media se sabía muy bien, ¿no? En concreto, Aristóteles demuestra, o en algunos textos suyos, que la Tierra es esférica por tres, digamos que aspectos o tres puntos concretos. Primero, porque todas las cosas caen hacia el centro. Si todo cae hacia el centro, lo lógico es que la Tierra sea una esfera, porque se ha ido conformando así. Eso es casi de perogrullo, bajo la lógica de la física newtoniana, ¿no? Que entonces hay que decir que no existía la física newtoniana, o sea que pero es una cosa que a nosotros nos parece de perogrullo, pero que entonces no lo era, ¿no? Por otro lado, hay que decir también que se habían hecho experimentos sobre la caída de la luz y el estudio de la sombra. Ya vimos el caso de Eratóstenes en cómo mide la circunferencia de la Tierra con una exactitud impresionante, gracias precisamente a la incidencia de los rayos del Sol sobre la Tierra, ¿no? Y por último, una cuestión que analiza Aristóteles, que es bastante ingeniosa o bastante inteligente, que es que conforme vamos cambiando de latitud, las estrellas que están en el firmamento no varían de tamaño. Uh-huh. Si fuera plana, al acercarnos a esa esfera que está alrededor de la Tierra, lo lógico es que se aumentara de tamaño. Y sin embargo permanecían igual. En el supuesto de que la Tierra, de que el cielo fuera una esfera, una esfera a gran distancia, el hecho de que no aumenten de tamaño es precisamente por su esfericidad. Era la idea de Aristóteles. En fin, os dicho, resumiendo, se sabía que la Tierra era redonda, el problema estaba en el tamaño, ¿no? Hay una escena en la película 1492, en una novela también que leí hace tiempo, en la que se ve a Colón con su hijo y ven como un barco se aleja en el horizonte y se pierde. Y se pierde. Pues ahí él decía que la Tierra era redonda. Pero ya dices tú que en esa época se sabía, ¿no? Claro. Es evidente, vamos, que ese no es el problema, no es la cuestión de la esfericidad de la Tierra, no era el problema. El problema era las dimensiones. Entonces, cuando Colón llega a la corte portuguesa y propone el plan, lo primero que le dicen, ese viaje es, con los medios que tenemos, imposible. Y aparte, los portugueses yo creo que debían de estar poco interesados porque ya tenían una ruta. O sea, ya iban, estaban, digamos que, muy avanzados en una ruta determinada. No se iban a poner ahora a buscar otra. Eso yo creo que son las dos cuestiones fundamentales. Pero también por una cuestión de demostración, o sea, era... Pero no, sí. ¿No podían pensar los portugueses que otra ruta más corta le vendría mejor? Si Catay, si China estuviera en América, sí, pero resulta que estaba hablando al doble o a más del doble de distancia. Entonces, sí. Había científicos que lo estaban diciendo, está tan lejos que no merece la pena, está más cerca por rodeando África, ¿no? Y aquí es donde hay que meter el tema de las mediciones de la Tierra, ¿no? Eratóstenes, recordemos que había dicho que la Tierra medía alrededor de 4.500-4.800 el diámetro de la circunferencia de la Tierra, 4.500-4.800 kilómetros. Hay medidas más recientes como la de Alf Fragano, que es un musulmán que midió la Tierra en 4.248 kilómetros, bastante aproximado a los 40.000 que realmente tiene, ¿no? Y la cuestión está en que las medidas que barajaba Colón parece que eran las de Ptolomeo. Ptolomeo, junto con Aristóteles, eran las autoridades que estaban imponiendo, digamos, en cierto sentido, el lastre para el conocimiento real de... ¿Que era una medida más pequeña? ¿Era una medida más pequeña? Era una medida muchísimo más pequeña, la que proponía Ptolomeo. Con ellas, y ahora vamos a decir el nombre del libro, porque lo voy a citar en un momento. Sí, estupendo. En El cielo de Colón, que es el libro que tú citaste antes. José Luis Comellas, astrónomo. José Luis Comellas, resulta que dice que esto, que es un error, el error es lo que permite que en este momento se descubra América. Porque si Colón no hubiera tenido la idea cierta de que China estaba tan cerca, no, pues probablemente no hubiera ido. Hombre, se hubiera descubierto 20, 30, 40 años después, sí, pero no en este momento, ni se llamaría América. O sea, sí, todo es producto precisamente de esta conjunción, ¿no? De este error, ¿no? Hablar de Cristóbal Colón es hablar de astronomía. De astronomía, efectivamente. Y aquí podíamos ver un poco también cómo la cuestión de la orientación en la Tierra, ¿no? Sí. Cómo nos orientamos en la Tierra y cómo lo hacían estos navegantes en estos momentos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la estrella de Colón es la polar. La estrella polar. La estrella polar. La estrella polar dirige, digamos que nos orienta hacia el norte y a través de ella pues podemos determinar pues los puntos cardinales. Los marinos todos llevaban en sus barcos pues la rosa de los vientos, que estaba dividido en partes, en semicírculos, y que nos orientaban al norte, al sur, al este, al oeste, y luego a su vez pues había cuartos, octavos, etcétera, ¿no? De manera que todas las direcciones estaban comprendidas en la rosa de los vientos, pero había que dirigirla hacia el norte. Pregunta de ignorante, ¿existía la brújula entonces? Claro, la brújula existía, pero no es lo mismo la orientación a través de la brújula, claro, que la orientación, claro, a través de la polar. Norte magnético del otro. Para eso hay que explicar los medios que tenían. Pero antes de entrar en eso, me gustaría decir una cosa que me parece muy interesante. Y es que no siempre, aunque en esta época se creía que sí, ¿eh? Sí, no siempre la polar había sido la estrella por la que se habían orientado los marinos. Oh. De manera que los vikingos se orientaron por Alfa de Cefei. Y los fenicios, perdón, por la 32 Cefei, y los fenicios por Alfa de Dragón. ¿Pero qué pasa? ¿Que estaban en...? Porque en ese momento la Tierra, el norte, ya se dirigía, digamos que el eje de la Tierra se dirigía hacia esas estrellas. ¿La precesión de los equinoccios? Bueno, no la precesión, sino el eje. El mismo eje estaba dirigido hacia esas estrellas. Eso de manera cambia. Que conforme va pasando el tiempo, porque la precesión se produce ahora, ¿no? Pero el tema está en que había un... hay un cambio continuo que podemos medir, calcular a lo largo del tiempo, ¿no? Este cambio, y lo veremos luego, lo descubre Colón. Comellas dice: si Colón no hubiera descubierto América, hubiera pasado a la historia por el descubrimiento de que la estrella polar, o sea, de que el eje no está dirigido exactamente a la estrella polar en estos momentos, en el momento en el que él estaba. No estaba dirigido. No estaba. Por tanto, el cielo cambiaba. Por tanto, toda la teoría de que el universo era inmutable y tal, se caía por su base. No hacía falta llegar, ni que viniera Copérnico, ni Galileo, ni nadie. O sea, que es una cosa interesante en ese sentido, ¿no? Y él no tiene problema además para hacerlo, que es lo más grande. O sea, él no tiene, a lo mejor porque le faltaba la cultura renacentista del momento, quizás, pero no tiene problema. O sea, a él no le sirve eso y la desbanca. Y hay un momento en que la desbanca y aparece en sus escritos, ¿no? Por otro lado, lo que comentabas de la brújula. Normalmente, solamente en algunos casos, pues digamos que se utilizaban las estrellas. Lo normal era utilizar una brújula. El problema está en que la brújula, en función de la latitud, y digo bien, porque luego veremos que también ocurre con la longitud, se va desviando. De manera que un genovés, un veneciano, tenían una brújula que medía un sitio distinto que un flamenco. Uh-huh. O sea, una persona que viviera en Bélgica o en Holanda actual, ¿no? Sí. Debido a la declinación que se produce en a causa de la latitud. Eso es lo que vienen los mapas. Que y entonces había que cebar la aguja para que fuera fiable. Uh-huh. Y continuamente, pues este fenómeno se está dando. Actualmente existe lo que se denominan líneas isogónicas en los mapas, donde se ven las distintas líneas que sí. cruzan toda la Tierra y digamos que para estudiar el magnetismo terrestre, ¿no? Sí. Pero entonces no existía nada de esto. Nos vamos a encontrar con que Cristóbal Colón, a lo largo del viaje, un viaje que no se había hecho nunca desde Europa hasta América, va a descubrir que se están produciendo cambios no solo en la latitud, sino también en la longitud. O sea que cuando iba pasando de meridiano en meridiano, cada vez que pasaba de un meridiano a otro, la aguja cambiaba. Se producían cambios. Y que la polar también sufría cambios. Y hay un momento en que dice, cambia la estrella y la aguja, las dos cosas. Y lo confirma en los otros viajes. Sí. Con lo que, aparte del viaje de descubrimiento, pues realiza un descubrimiento astronómico impresionante de primera magnitud, ¿no? Y fundamentalmente con unas aplicaciones de cara a la navegación, pues que son indudables, ¿no? Estaba yo aquí en la cabina hablando con Antonio de, bueno, que no es difícil determinar la latitud, pero la longitud tiene que ser complicado, ¿no? No, estábamos comentando el tema también aquí, ahora enlazamos las dos cosas, también off the record, como dice José Luis, la cuestión de determinar, de seguirnos por en este caso por la polar, y la verdad es que actualmente tenemos mucha suerte, porque la polar es que se ve muy bien. Sí. Cuando pillas una estrella que se ve menos, pues buscarla tiene lo sí. suyo, ¿no? Y en este caso, y ese es uno de los problemas que tenían los navegantes en esa época, porque, y uno de los temores de Colón, que todo hay que decirlo, porque él no quería pasar por el Ecuador, porque en el momento que llegas al Ecuador, la polar se ve en el horizonte. Claro. Claro, y si pasas un poquito más, la pierdes. La pierdes referencia, claro. Entonces, digamos que hemos elevado el nivel de complicación en el tema de la navegación, ¿no? Era, y sobre lo que tú decías de la longitud. Otra pregunta de ignorante. ¿Eran conscientes, si sabía que existía una polar, era consciente que existía un hemisferio sur celeste? Lo sabían, ¿no? Es la esfera, pero eso lo decía Aristóteles. Está la Tierra y la esfera celeste alrededor. O sea, que la esfera celeste acompaña a la esfera terrestre. Entonces, ¿por qué tenía miedo si perdía la polar? Porque sabía que tenía que salir otra, ¿no? Pero no sabes cuál. Ya no sabes si tendría la suerte. La suerte de que... Lo único que tienes es la brújula, realmente. Claro. Y él ya digo que se seguía por la polar. De hecho, cuando se hace la trayectoria del viaje a América, hay dos trayectorias, una siguiendo la polar y otra siguiendo la brújula, y la línea que sale es siguiendo la polar. O sea, ha seguido la polar en todo momento, más que la más que la brújula, ¿no? Lo que comentabas de la longitud. De la longitud. Para medir la longitud, la única primero había que tener unos relojes de precisión fantásticos. Estaba diciendo aquí Antonio. O sea, hay que medir el tiempo que tardas en los viajes. Pero no había relojes mecánicos. No había tiempo. Entonces lo que tenían eran unas ampollas. Unas ampollas que eran relojes de arena. Sí. Bien. Esto era lo más impreciso del mundo. De hecho, no lo utilizaban ni para medir las brasas. O sea, ni para medir la velocidad a la que el barco iba. Sino que lo que utilizaban era o conteo directo o las pulsaciones. ¿Mm? De esa manera veían la velocidad a la que iba el barco. O sea, el barco si caminaba 20 leguas o 15 leguas en un día, lo digo para que se tenga la noción, una legua puede ser unas 24 millas, una milla de las de Colón, que es una milla latina, puede ser unos 1.300 y pico kilómetros, ¿eh? Para que tengamos una idea. Metros. Metros. Entonces, para que... un error. El tema está en que para seguir la contabilidad de la velocidad del barco, que nunca tenía por qué ser una velocidad crucero, o sea, nunca iba a una velocidad a tope, sino que tenía, cuando el viento dejaba de soplar, aquello se paraba. Si el viento venía en contra, había que poner la nave de manera que pudiera cortar el viento. Bueno, nunca de frente, porque entonces no podía avanzar. Uh-huh. O sea, que tenía que venir un poco de costado, aunque viniera de frente. En fin, que había muchas limitaciones. Y la velocidad crucero de, vamos a suponer, 15, 20 leguas al día que pudiera alcanzar la nave, pues no la alcanzaba. Se quedaba en mucho menos, ¿no? Esto venía referido al tema de la longitud. Entonces, ¿cómo medir entonces el sitio donde se encontraba? La única manera que tenía Colón de hacer eso era mediante eclipses. ¿Por qué? Porque tenía que ser algo que estuviera fuera de la Tierra y que pudieran ver, sí, desde América y desde Europa o desde cualquier sitio del mundo, siempre que fuera de noche y que no cambiara. Por ejemplo, no podía ser el Sol. No podía ser el Sol, tenía que ser a la fuerza la Luna. Eclipse de Luna. Y en los cuatro viajes que realiza Colón solamente se encuentra con dos. Pero las medidas fueron desastrosas. No pudo realizarlo. Poco después, esto es como anécdota, poco después, igual que con el caso de John Harrison, hay un premio especial por parte de la corona inglesa o británica para que se cree un reloj verdaderamente preciso. En España se hizo algo por el estilo. Uh-huh. O sea, alguien que pueda medir la longitud. Sí. Y hubo una persona que lo consiguió, que fue Galileo, mediante el estudio de los ¿cómo se llama esto? De los eclipses, precisamente de las lunas de Saturno. Pero para eso Júpiter. Pero para eso hacía falta en el barco un astrónomo, que es el problema. Claro. Y aparte, tener un grado de y no un astrónomo cualquiera. Exacto. Un astrónomo Galileo, ¿no? Avanzado, o sea que... O sea, existía la forma de hacerlo, pero el problema es que todos los barcos no podían llevar a un astrónomo haciendo esos cálculos. Claro. Pero esa era la forma. ¿Qué ocurre? Que el problema, entonces, en el momento en el que estamos con Colón, pues seguía existiendo. Otra cuestión, la cuestión de la latitud. O sea, la longitud es un problema irresoluble en este momento. Sí. No había manera de resolverlo, y de hecho ya vemos que hasta el siglo XVIII pues no se arregla el asunto con los viajes de Cook, ¿no? Pero entonces el problema es la latitud. ¿Podemos saber la latitud a la que nos encontramos? Bueno, la única manera es medir o bien la altitud de la polar, otra vez, ya estamos otra vez con la estrella polar, o bien la altitud del Sol. La altitud del Sol es mucho más complicada porque se realiza mediante una fórmula, que vosotros la conocéis perfectamente, pero tiene la dificultad de que tienes que estar mirando el Sol. Y aparte, pues es más complicado, tienes que estar aplicando fórmulas y tal, aunque es muy sencillita, pero... Y en el caso de la polar, pues inmediata. Es una medida inmediata. De todas maneras, hay varios aparatos también para medir esto. Por un lado está el astrolabio, que un gran astrolabio es lo que utilizaba un Galileo o cualquier astrónomo de la época. Está el cuadrante, que es un instrumento muy sencillo, con una plomada de, digamos que de llevar, y la ballestilla, que es bastante impreciso. Lo que Colón utilizaba era el cuadrante, o sea, es un cuarto de círculo que diriges hacia la polar y vas midiendo pues la altura que tiene. También, por lo menos en el primer viaje, fue un desastre. Fue un desastre porque no terminaba de entrarse. Él tenía, además, la posibilidad de ver a la Osa Menor moviéndose alrededor de la estrella polar, y eso utilizó, compaginó las dos cuestiones para orientarse más o menos, ¿no? Lo utilizaba como reloj, evidente, como un reloj astronómico, ¿no? Más preciso que cualquier otro. Aunque hay un momento, también hay que decirlo, que cuando pasa por lo que se denomina el meridiano mágico, se le vuelve loco todo, que es cuando se da cuenta de que tanto la polar no, que la polar no está exactamente en el norte, que el círculo que realiza la Osa Menor resulta que adelanta y atrasa en ese punto concreto, una cosa extrañísima, y es simplemente porque había un descentre. Si ponemos un reloj digamos que giramos la manecilla de un reloj justo en el centro, da las horas correctas, pero si lo pones un poquito más para arriba, girando igual, las horas están equivocadas. Es lo que le pasaba al reloj astronómico o al reloj que suponía la polar, ¿no? Entonces, perdón, la Osa Menor. Con todo esto, digamos que las posibilidades que tenía de orientarse Cristóbal Colón eran limitadas, aunque suficientes para llegar a donde quería llegar si lo hacía bien, ¿no? Estamos recorriendo el cielo de Colón. No te deja ni respirar por la música. ¿Te pongo un poquito de música, respire? No, ¿le das agua? No, no. Ah. Vamos a ver. Colón sale de, como todo el mundo sabe, del puerto de Palos en 1492. De Huelva. Ese año es el año en el que se ha concluido la conquista de Granada. De hecho, llevaba ya varios años esperando a que la guerra terminara, porque los reyes católicos no estaban dispuestos a meterse en otro tipo de aventuras hasta que la guerra de Granada no hubiera terminado. Aquí participaron pues prácticamente toda la nobleza sevillana, la nobleza prácticamente de todo el territorio, pues estaba implicada de una manera o de otra en la conquista. Y claro, para mandar las tres naves a digamos que a dar la vuelta al mundo, que es lo que se pretendía, pues se necesitaba un dinero y unos medios que en ese momento no se le podía pues dedicar. Contó con el apoyo en todo momento de la reina Isabel. Si habéis visto las películas del descubrimiento y todo, se ve eso muy, muy claro, ¿no? Como hay un apoyo directo por parte de la reina. ¿Por qué ese apoyo por parte de Isabel y Portugal era ajena a lo que se estaba gestando aquí en España? Ya lo comenté antes, el problema de Portugal es que ya tenía su ruta, o sea... Pero, o sea, le importaba un pito por que... Por un lado tenía su ruta y por otro sabía lo grande que era el mundo. O sea que había esos dos hándicaps. En España había gente que sabía lo grande que era el mundo, pero... la reina Isabel no era tonta, competir, no, que tenían que competir contra Portugal. Yo creo que esa era la clave del asunto, a ver si este tío acierta y llegamos y por lo menos llegamos al sitio donde están las especies. Sería una ruta virgen, digamos. Sí, claro, una ruta nueva que puede ser. Para no competir tampoco, ya con si, una... Si hubiera fallado ese viaje, tampoco le hubiera pasado nada a la corona. No hubiera pasado, hubieran perdido tres naves y se acabó. Ya, o sea, está, no hubiera pasado nada. Vamos, que las naves, digamos que para el potencial de un estado como en ese momento la corona de Castilla, no tenía mucho... De hecho, en el segundo viaje se envían 15. O sea que... Claro. Cuando se vio que había algo. O sea que no... Y entonces, en el momento ese en que acaba la guerra de Granada, en ese momento, lo primero que se le presentan a Colón pues son tres naves. Hay Por un lado está la Santa María, que es una nave que viene del norte de España, gallega. Y por otro lado, la Pinta y la Niña, que son dos naves que proceden directamente de la zona de Huelva. Porque además tenían en Palos, en el puerto de Palos, había un castigo, tenían un castigo los del pueblo, porque tenían que ofrecer dos naves a la corona, que esas son las dos naves, la Pinta y la Niña, y aparte alguna tripulación también tenía que ir obligatoriamente. Pues formaba parte de, ya digo, de ese pago que tenían que darle a la corona. Las naves, podemos describirlas, no sé si la habéis visto alguna vez en Cádiz, seguro que habéis estado... La Expo. ¿Eh? La Expo. La Hemos, ¿no? La Expo. Sí. Bueno, pues las naves son tres cáscaras de nueces, ¿no? Sí. No son tres carabelas, hay una nao, que es la Santa María, 180 toneladas. Estaba yo diciendo, Antonio, era un milagro, ¿cómo llegó eso allí, no? De largo tenían unos 30 metros. Y lo que cabían en la nave, pues, eran 30, 40 personas, ¿no? En la Pinta, pues, la Pinta tenía menos de 100 toneladas, era una carabela. Y de larga podía tener unos 24 metros, ¿eh? Y la Niña, menos de 100 toneladas y unos 22 metros, ¿eh? El mando de las naves, pues, correspondieron a, por un lado, la Santa María, que era la más grande, a Colón. Por otro lado, la Pinta a Pedro Alonso Niño, Pinzón y a Vicente Pinzón, que es el hermano, ¿no? Esa era, digamos, que la composición de las naves. Con unos 100, 120 personas, que es más o menos lo que hemos contabilizado, es con lo que se emprende el viaje a América. Lo primero que hacen es ir a las Canarias. La Pinta sufre una pequeña avería y Colón pretende llegar a Lanzarote, que es la primera isla que está de aquí a las Canarias. Y una vez que llega a Lanzarote, pues arreglarla. Pero ¿qué pasa? Que no acierta y se pasa, ¿no? En ese momento, pues él deduce que está entre Fuerteventura y Gran Canaria. Claro, la cuestión está en que, fijaros, un viaje, o sea, un sitio tan conocido como las Canarias, resulta que no aciertas a llegar, te has pasado, ¿no? ¿Cómo va a llegar a la India, no? De hecho, me río porque tiene mucha gracia, ¿no? Porque cuando estás leyendo las cosas que pasan en esta época, la gente llegaba a los, digamos que a las naciones, y no se sabía si ibas a llegar al norte o al sur de un país, ¿no? Simplemente sabías que allí estaba la costa, ¿no? O sea, eran tiros por aproximación muchas veces, ¿no? A no ser que hicieran la famosa navegación de cabotaje, ¿no? Entonces, allí se pasan un mes entero, y durante ese mes, pues van, arreglan la nave, y pasa una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia, que es que en ese momento el Teide está en erupción. Hemos hablado muchas veces de los volcanes, ¿no? Tenemos poco parió la abuela. Entonces los marinos se asustan, lo ven como un presagio y tal, y Colón, que siempre tendía a ser de maestro cuando delante de la tripulación, sobre todo para ganar su confianza, pues empieza a hablarle del Etna, del Vesubio, incluso de Stromboli. Recordemos que ahora había estado incluso en Islandia, y empieza hablando de la naturaleza de los volcanes, de que aquello es un fenómeno natural, etcétera, ¿no? Un mes después, pues está el digamos que la nave arreglada, y lo que era en principio la Pinta llevaba una vela latina de estas triangulares, y se la cambian por una vela redonda, que son de las cuadradas. Se llama así, vela redonda, porque podían girar en redondo, ¿no? Y aparte, para la navegación atlántica, pues es mucho mejor que las velas latinas. Las dos carabelas, aunque parezca contradictoria y aunque parezca que por ser más pequeñas, digamos que tenían menos defensa, eran más navegables en el Atlántico que la Santa María, que era más una nave de... Era una nave de cargo, ¿no? Uh-huh. Y para el tema de los descubrimientos, pues era mucho mejor tanto la Pinta como la Niña. Como la Niña parece que realizó tres o cuatro viajes más, aparte del primero, ¿no? Santa María, ¿no? Perdón. Que la Santa María no hizo más viajes. Santa María, todos sabemos que llega a América y allí se queda, ¿no? Entonces, el viaje que empezó el 3 de agosto, nos encontramos ya en las Canarias, pasa un mes completo y prácticamente al mes siguiente, el 9 de septiembre, pues parte la expedición de Canarias, ¿no? Aquí es donde viene uno de los puntos magistrales de todo el asunto este. ¿Por qué? ¿Por qué coge Colón la ruta que coge? Y hay una teoría que es la teoría de el prenauta. O sea, un señor que ya estuvo en América. Y que algunos dicen incluso que fue el propio Colón. Y que le dio la información de por dónde tenía que ir y cómo tenía que volver. Existe esa teoría, está recogida por Comedia. Pero no es creíble, ¿no? Sí, una cosa... Porque el protonauta, perdón, he dicho prenauta, protonauta. Protonauta. Porque si ya Colón lo hubiera sabido, no hubiera ido solo. Lo más curioso es que, por ejemplo, Terra Nova, que parece que fue descubierta por los vikingos, o sea, llegaron allí los vikingos y tal, bueno, pues parece que marinos, gallegos y cántabros ya estaban en esa época en Terra Nova, pescando bacalao. O sea, que lo que ocurre es que, claro, que eso no son descubrimientos. Eso no es América. Para descubrir, tú tienes que decir, esto está aquí y todo el mundo va para allá, ¿no? O sea, que ese es quizás el punto clave. El hecho está en que Colón busca denodadamente el paralelo 28. ¿Por qué paralelo 28? ¿Por qué el paralelo 28? Esa es la pregunta. ¿Por qué el paralelo 28 y no otro? Porque hay pero no es exactamente así. Porque resulta que si nosotros cogemos el paralelo 28, el paralelo 28, digamos que coge un círculo en la esfera. No es la distancia más recta. Sería una ruta que se denomina losodrómica. O sea, tenemos que giramos alrededor de la recta. Mientras que si cogemos la ruta ortodrómica, sería es como si tenemos una circunferencia y la cortamos con una cuerda. La ruta ortodrómica es cortarla con la cuerda. La losodrómica es seguir las líneas del paralelo. Por ejemplo, una nave que sí siguió la ruta ortodrómica y que por eso se la dio, el Titanic. El Titanic se la pega porque no siguió los paralelos, sino que va cortando en línea recta y se encuentra con los hielos del norte. Mientras que si nosotros, ahora yo sé que esto es bastante enrevesado, pero mirando una esfera, o sea, un globo terráqueo, se entiende perfectamente. Se coge la esfera, se ve un paralelo, coges una cuerda, un hilo, la pones encima entre, por ejemplo, Madrid y Nueva York, y te das cuenta de que aquello se ha cortado. Como una cuerda corta una circunferencia. Igual. Bueno, pues la ruta que coge Colón es la más racional. ¿Por qué? Porque las rutas ortodrómicas solamente sirven para vehículos que tengan propulsión propia, como aviones, los barcos actuales, etcétera. Un barco de vela sería una locura que utilizara esa ruta, y más en esa época. Y por otro lado, al sur, justamente un poco más al sur del paralelo 28, soplan los vientos alisios, que llevan a la nave directamente hacia América. Se dan esas dos circunstancias. Por un lado, él puede medir perfectamente el paralelo mediante la polar, cosa que con otra ruta no hubiera podido, y por otro lado, tenemos el tema de los vientos. El problema es que está un poquito demasiado al norte la ruta del paralelo 28. Y se mete del tirón en el mar de los Sargazos. En el mar de los Sargazos sufre... Si hubiera bajado, hubiera llegado a Venezuela. Llega del tirón. De hecho, eso lo realiza en el tercer viaje. Lo que pasa es que en este tema, Colón, no sé por qué, no aprendía. Mientras que en otras cosas, en las mediciones aprendiendo, en este tema, no aprende. Vuelve por el sitio ideal, que es muy al norte, para llegar otra vez a las Azores, porque le cogen los vientos del oeste, y resulta que en los otros viajes no realizó nunca esa travesía, y lo emitió por muchos berenjenales, ¿no? Hay una cosa que yo cuando he leído, que he leído mucho de esto, siempre me he preguntado. Tú hablabas antes de la casualidad, ¿no?, que estuviera el Tet en erupción. Pero cuando llega al mar de los Sargazos, que eso lo podemos considerar ya casi Caribe, ¿no?, casi mar Caribe. Bueno, está mucho, mucho antes. Mucho antes. Sí. Pero estamos hablando de septiembre, octubre. Estamos en plena temporada de huracanes. ¿Cómo no se encuentra ningún huracán yendo? Bueno, aquí no, ahora mismo no tengo las cifras muy claras, pero él sale el 12 de octubre, pero el 12 de octubre no es... sale, no llega. Perdón, él llega el 12 de octubre, pero el 12 de octubre es casi 15, 20 días después de ahora. Porque el cambio del calendario gregoriano después, se realiza... después, cuando se muere después. Santa Teresa. Exacto, ¿no? Es como lo de la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre se celebra, o lo celebraba la Unión Soviética el 8 de noviembre. Claro. Por lo mismo, porque no cambia, en ese momento es cuando hay el cambio de calendario. O sea, estamos hablando... O sea, que él tiene un tiempo muy bonacible gracias a que las fechas no son las mismas que las que tú estás diciendo, sí. Y que ese año hubo retrasos. Eso, pero ¿en qué fecha hubiera llegado Colón con nuestro calendario actual? Pues un poco menos de un mes más. O sea, sería noviembre. Noviembre hubiera llegado. ¿Eh? ¿Y los huracanes llegaron más tarde también? ¿Tuvo suerte? Tuvo suerte. En el primer viaje tuvo suerte. Uh-huh. Sí, porque a la vuelta le cogió una tormenta. A la vuelta le cogió una tormenta. Sí. Y bueno, llega, estamos adelantándonos, pero llega a las Azores y cae prisionero. O sea, todos los días de gracia le pasan al final, sí. De ese viaje. Llega al mar de los Sargazos. Entonces, llega al mar de los Sargazos. Hay un momento en que se dirige demasiado al norte y está a punto de no llegar, porque ya le venían los vientos del oeste y podía haberse desplazado hacia el norte de manera irremisible. Y hay que recordar que en ese momento estaban en una crisis porque ya los marineros estaban cansados, tenían miedo, no se llegaba a ningún sitio y prácticamente querían volverse, ¿no? Entonces, uno de los hermanos Pinzones le dice que tiene que ir un poco más al sur. Él hace caso y es cuando llegan a El Salvador, ¿no? El Salvador, que actualmente se llama Isla de Watling, ¿no? y que es una isla muy pequeñita, prácticamente insignificante. ¿De qué país estamos hablando hoy día? Estamos hablando, él llega a las Bahamas. Digamos que ahí están... las Antillas, que están las Antillas mayores, las Antillas menores, que cogen todo, prácticamente todo el Mar Caribe, y luego las Bahamas están casi al lado de Florida. Uh-huh. Esto es una cosa que parece muy raro, pero en realidad llega a las Bahamas a casi al lado de Estados Unidos, o sea, de Florida. ¿Qué pasa? Que él, en vez de ir al norte, vino hacia el sur. Y entonces empieza a descubrir las islas, sí, que de si las le, Antillas. Si le da por tirar para el norte, llega al continente. Y llega a Florida. Que se llegó poco después, pero... Jerezano, ¿no? ¿Eh? Jerezano estuvo por allí, ¿no? Exacto. En Florida. Entonces, el tema está en que él va hacia el sur y ya va... descubre en este primer viaje, pues, Cuba y el actual Haití, o sea, la española. ¿Era consciente Colón de que eran islas o eran continentes? A Cuba... Hay una anécdota que dice que a Cuba, cuando llega a Cuba... es grande. Dijo que era un continente y cuando llegó a Venezuela dijo que era una isla. Ah. De todas maneras, estuvo obsesionado con Venezuela mucho tiempo, porque él, cuando en el tercer viaje llega a Venezuela, digamos que encuentra la entrada de la desembocadura del Orinoco, se da cuenta de que viene una cantidad de agua... Ya llegó para abajo, ¿eh? Dulce, impresionante. Él lo compara con el Tigris, el Nilo, con los mayores ríos de la Tierra. Y cae casi un tsunami, porque es una de los fenómenos del Orinoco, ¿no? Viene una riada de agua y la nave, pues, la eleva un montón de metros, ¿no? Entonces la tripulación, pues, se queda asustada, ¿no? Y él lo recoge en los diarios, ese fenómeno, y el que eso tenía que ser una tierra muy grande, porque si no era impensable que tal cantidad de agua, pues, estuviera allí, ¿no? Esta música es Paralelo 28. Bueno, pues nos encontramos antes, en el día 11 de octubre de ese momento. Uh-huh. Y Colón, desde la Santa María, ve una luz. ¿Colón? Colón. Ve una luz. Sí. Una antorcha, una luz. Llama a uno... Había... Hay que decir que la corona pagaba 10.000 maravedíes al primero que visitara tierra o que dijera que allí había tierra. Y fuera verdad. Pero que si era mentira, automáticamente lo perdía y no servía para otra vez. Se quedaba así de dura. Entonces, Colón, que era un vivo... Había que estar seguro. Colón, que era muy vivo, aparte de ingenioso, era muy vivo, pues llama a un marinero, a un piloto, y va y le dice, ¿qué ves allí? ¿No ves una luz? Llama, dicen que esto, comedia recoge que esto es la ley de James. Si yo te digo, allí hay una luz, tú terminas viendo la luz. Pues sí, hay una luz, sí, me parece que hay una luz. Y llama a otro testigo, y también lo confirma. Pero él no dice que allí haya tierra. Se quedan callados. Yo me imagino el barco de noche iba completamente a oscuras, ¿no? La navegación sería... Sí, en ese momento era oscura. Hay momentos en que se encendían luces, pero en ese momento iban a oscuras. Porque además estaba todo el mundo pendiente de encontrar tierra. Pues habían encontrado restos, habían encontrado trozos de madera, trozos... Y, estaban desesperados y... Aves, ¿no? También, ¿no? Aves. Sí, pero las aves no eran significativas, pues ya se habían encontrado alguna que otra vez y le había dado el palo. Porque hay varios momentos en que creen haber encontrado tierra y luego no era, ¿no? Pero fundamentalmente había maderas labradas, que eso, y algunas ramas cortadas, con, digamos, no de forma natural. Sí. Entonces, había indicios muy claros de que había tierra habitada. Entonces, en ese momento hay, digamos que se ve la luz, ya hay una comprobación, él amarra el asunto por su parte, y 4 horas después, desde la pinta, Rodrigo de Triana grita tierra. Y efectivamente, era la Guaraní, o sea, San Salvador. Llegan a tierra. El tema de Rodrigo Triana, nos vamos a olvidar de ahora, lo digo ahora para adelantar, Rodrigo Triana no cobró nada, lo cobró Colón. Siempre pasa igual. Porque este hombre cuidaba mucho la renta. Y hay que decir que una décima parte de todo lo que se descubriera iba a ser para él, que iba a ser el virrey de los nuevos territorios, y una toda parte del comercio, pero bueno, todo esto sobre el papel, los otros también eran listos. Que... La cuestión está en que en el momento de que llegan, pues desembarcan, ven que es una islita, que aquello no merece mucho la pena, y entonces empiezan a buscar, pues, Zipango, Catay y todo. Pero estaba Zipango. ya estaba habitada. Sí, estaba todas las islas, casi todas las islas estaban habitadas. Ellos preguntan, no se entendía muy bien, lo hacían por señas, y ya llegan a, fundamentalmente, a Cuba y a la española, ¿no? A Haití. Que es las tres únicas islas que visitan este primer viaje de Colón, ¿no? Y allí el amigo C, Colón, lo que le da a los indios pues son baratijas. Y los otros a cambio pues dan oro, ¿no? Esto lo intentará Vasco de Gama y le saldrá fatal. Porque claro, con los indios estaba muy bien, pero con la gente que se iba encontrando ya por la costa norte de... De África y en la India y tal, bueno, de la India que se mondaron, ¿no? Cuando le enseñaron las baratijas, pues, le dieron una patada y en el culo y para afuera, ¿no? ¿Qué viene tú a traer? Claro. Entonces, eso es una cosa muy interesante porque Colón parece que no llevaba nada de valor, que todo eran baratijas. Llevaba una gran cantidad de baratijas, con lo que, de nuevo, la teoría de que probablemente si supiera que iba a un sitio de esto, o sea, a un sitio donde... Porque evidentemente al Gran Khan no le iba a llevar eso es obvio. Porque era un pueblo, en teoría por lo menos, más rico que lo que era en Occidente, ¿no? Es verdad. O sea, que es una cosa interesante ese detalle. Se realiza, una vez que llegan a la española, hay un pequeño desastre y encalla la Santa María. Construyen el primer fuerte... español en América, en el fuerte de Natividad, uh-huh. y con los mismos materiales que estaba hecho la Santa María. La gente, se quedaron allí unas 40 personas, que era casi toda la tripulación, o por lo menos el número de la Santa María, para volver en las otras dos naves con lo que podían llevar. Y la desgracia es que en el segundo viaje, cuando vuelve Colón, pues ven que está todo el mundo muerto, ¿no? O sea, el paraíso se había convertido en otra cosa, ¿eh? Porque los indios pues los habían matado, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues pasó que evidentemente los indios pues no eran tontos, tan inocentes como parecían, ¿no? Y habría problemas de gobernación y tal, y metieron la pata y cayeron, ¿no? La vuelta se realiza a través, esta vez más al norte del mar de los Sargazos, mucho más al norte, uh-huh, gracias al viento del oeste. Se llega a las Azores y una vez allí, pues, Colón cae prisionero y parte de la tripulación. Mediante negociaciones logra salir de allí, va a Portugal y luego de Portugal a Palos. Y ahí es donde acaba el primer viaje. Después, pues serán recibidos como muy bien, porque enseñan a los indios el poco oro que traían y las perspectivas. En la segunda misión, ya se sabe, 17 barcos y una gran cantidad de, digamos que, de material para empezar ya la colonización en principio de las islas, que permitieran pues continuar. La astronomía fue, bueno, queda ya un poquito para terminar, esencial. Porque la gente dirá, están hablando de Colón y por la astronomía. Pues sí. Ese libro que tú tienes se llama El cielo de Colón. Y lo ha escrito un astrónomo que conocemos nosotros, de aquí sevillano, José Luis Comellas. Y el libro, os recomiendo, es muy grande y está baratísimo en las ferias del libro. Y que engancha, ¿eh? O sea, empiezas a leerlo engancha, y... Bonito, bonito. Pues José Luis, muchas gracias por recordarnos la historia de Colón. Que yo creo que como andaluces tenemos que... Andaluces, encima, andaluces de aquí. Hay que recordar también que la mayoría del descubrimiento la realizan andaluces, sí, y extremeños. Uh-huh. Y que... en gran parte el conocimiento marinero, astronómico, científico, provenía de la gente de aquí. O sea, gente que estaba muy curtida y que tenía ese conocimiento, un conocimiento avanzado para la época incluso, ¿no? Y también la valentía, la valentía, ¿no? Por supuesto. La valentía de montarse en un barco. No sé si habéis visto esta exposición que se está haciendo sobre, nunca digo el nombre bien, este hombre del hielo de la Antártida que está en el Callejón de los Bolos, Shackleton, que puso un anuncio en la prensa: necesito gente para que no se os va, se os va a pagar muy poco y posiblemente ni vengáis, ¿no? O sea que, y la gente se apuntó. Y, pero lo iban con secreto, ¿eh? Bueno, ya. Sí, pero bueno. Pero que me refiero que son verdaderos héroes, ¿no? No sé si tenéis algo que decir, estáis mudos. Muy atentos a la disertación. Hombre, yo creo que estas cosas hay que saberlas. Porque la gente dice, ah, las estrellas, ¿para qué, hombre? Pues si no hubiera habido estrellas, señor, usted no estaría tomando Coca-Cola. Vaya. Si no hubiera habido estrellas, pues posiblemente hubiera mucha más gente viva en Japón, que no hubiera muerto en la bomba atómica. O sea que América ha sido lo que ha sido, ¿no? Y es lo que es. De todos los viajes de descubrimiento que hemos hecho, este probablemente sea el más fantástico. Y ahora una pregunta íntima. Íntima. A ti. A ver. ¿Tú te crees que Colón sabía eso de que...? De que había algo. Es que Colón se mueve entre... Ahora que no nos escucha nadie. Entre el realismo. Colón se mueve entre el realismo y la fantasía. Entonces, lo que dice Comellas de que, en parte, los errores de los clásicos fueron los que llevaron a Colón a América, eso sí que lo creo. Porque es que ellos pensaban... Que había una isla llamada Antillas, en medio del Atlántico. Y se hartó de buscarla. No. Y hubo un momento en que estuvo pensándose incluso de darse media vuelta a ver si la encontraba. Y esa isla no existía. Que por eso Antillas en parte se llama como así, de esa manera. ¿Fue consciente Colón de que había descubierto un continente? No fue consciente. No. De hecho, ya digo, él muere en 1506. Y en 1504... Américo Vespucio realiza el mapa de América. El cuarto viaje de Colón fue patético, porque él intentaba buscar, Caboto había llegado a Norteamérica en el 97, en 1497, y Cabral a Brasil un poco antes de la vuelta de Vasco de Gama. Estamos hablando del año 93-94. Se sabían ya que había dos grandes continentes, dos grandes masas de tierra en el norte y en el sur. Ellos estaban en el centro y todavía no se había terminado de descubrir lo que es el Golfo de México completo en tierra. Eso es lo que pretendió Cristóbal Colón, pero no para descubrir el continente, sino para pasar. Para pasar. Para pasar. Ese es el, por eso es dramático el último viaje, porque es un viaje inútil completamente para él y para todo el mundo. Vamos. Y otra pregunta íntima, y sé que don Marco se va a agarrar con las uñas ahí a la silla porque querrá contestar. Está muy callado, pero va a querer contestar. Hay muchas personas que van a escuchar este programa que son americanos. Somos unos invasores, los españoles, nosotros, ahora. La realidad es dialéctica para las culturas, para las culturas que están allí, originales. Por supuesto que fuimos invasores, exterminamos, o se exterminó en esa época, no vamos a decir exterminamos, se exterminó en esa época a muchísimas personas. Era... El Imperio Español exterminó a muchísimas personas. Era como... Murieron de enfermedades muchísimas millones de personas. Como me han contestado por aquí, ¿un genocida Cristóbal Colón? No, no era un genocida Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un hombre de su tiempo. Sabía que tenía que hablar. Tiene un minuto, Marco. No, bueno. Fuimos unos exterminadores en la misma medida en que lo pudo ser el Imperio Romano, o pudo ser Alejandro Magno, cualquier otro imperio de la antigüedad. Evidentemente no fuimos con un afán destructor, ni muchísimo menos, fuimos con un afán de transmitir nuestra cultura, de evangelizar y de abrir todo un nuevo continente y una gran masa de personas a una nueva cultura. Y cosa que, y perdón, pero conseguimos perfectamente, porque la identidad cultural de los nativos en buena medida persiste hoy día. Sí, pero yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Cuando dice fuimos, yo me he cuidado mucho de decir el Imperio Español fue, por una razón, porque los, y es lo que la segunda parte que me faltaba por decir de la población actual, aquella, me refiero a Sudamérica y Norteamérica también, por supuesto, son productos de la evolución histórica. Por eso digo que la realidad es dialéctica. El sudamericano está conformado por el indígena y también por el elemento hispano, iberoamericano, latino, etcétera, y del mundo entero, que ha llegado hasta allí, que ha llegado hasta allí, y forma una nueva realidad. Por eso digo que el Imperio Español, con respecto a la población indígena, aquella sí realizó un genocidio. Claro que sí, y los anglosajones, cuando llegaron a Norteamérica, realizaron un genocidio con los indios de esa época. Un genocidio, pero por ponerle nombre a las palabras, un genocidio se trata de la exterminación sistemática y deliberada de toda una raza. Sí. Un genocidio fue lo que efectivamente hicieron los colonos norteamericanos. No fue un genocidio lo que se hizo con los indios pertenecientes a los territorios conquistados por España. Pero porque tú conoces la historia, creo yo, que te han contado, en el sentido... De que si tú coges a una población que no está acostumbrada a realizar determinados tipos de trabajo y lo metes en mina, a destajo... Estás contando una parte de la historia que efectivamente ocurrió. Es que la mayoría de la población indígena muere en ese momento, luego se ha regenerado, pero en ese momento muere. Es que se quedan listos de papeles. Pero no se trata de un genocidio. Entre otras cosas, hombre, entre otras cosas porque no fue deliberado. Es cierto que hubo una gran mortandad como no consecuencia fue de enfermedades. Fue del Imperio Español. No, hubo una gran parte de esa mortandad que fue debida a enfermedades que eran desconocidas para sus organismos. Yo sabía que os iba yo lo sabía, pero como sé que no tengo tiempo, voy a cortar, pues no tenía preocupación ninguna. Lo mejor. Esto es para estar toda la noche aquí hablando. Pero bueno, que nuestros amigos de América, pues que sepan que aquí en España, pues también hay muchas maneras de pensar con respecto al tema del, no sé si está bien dicho, descubrimiento, no sé quién descubrió a quién. Eso desde mi punto de vista. Invita oficialmente a nuestros oyentes de Allende los Mares que nos participen, escriban, ya sea por correo, con sus opiniones, porque es difícil. Somos parciales. Te digo una cosa. Y allí somos parciales. Hablaremos. Parciales. Entonces hay que saber. Yo no te quiero decir, lo que me llamó a mí una vez un canario. Me llamó de todo. Y yo le dije, pues si yo no he hecho nada. Pero bueno, hasta jueves que viene. ¿Vale? Jueves que viene.